De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Un saludo cordial a la gente que desde esta mañana se empieza ya conectada a la transmisión. Hoy desde la Biblioteca Virgilio Barco, acompañando este cierre de los procesos del Instituto Distrital de Patrimonio, en un proyecto que es Patrimonios Locales. Estamos aquí sonando musiquita para la gente que se va a ir conectando. En un rato vamos a escuchar las palabras de bienvenida de lo que está sucediendo acá. Y pues bueno, vamos a estar aquí de 8 a 1. La idea es estar transmitiendo, que esté sonando y que la gente esté enterando de lo que está pasando acá. Y luego por la tarde vamos a estar con toques del tema. Recuerden www.lavoxpopuli.com. Forman un lindo vaivén, hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. Y desde lejos sus palmeras como brillan de color aplatinado cuando el sol les da su luz. Todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Chocó tierra mía, tierra tropical. Se va ocultando a lo lejos el horizonte se ve. ¡Se ve! Lindos paisajes que iluminan las palmeras y que al compás de la brisa forman un lindo vaivén. Hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. Y desde lejos sus palmeras como brillan de color aplatinado cuando el sol les da su luz. Todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del mar. Chocó tierra mía, Chocó tierra mía, tierra tropical. Son lindas como los corales del mar. Este parque es tradicional porque es el parque de los zapateros. Y antiguamente yo creo que a Marcela no le dejaban bajar porque este parque vivía lleno de zapateros. Y también había la estación de policía que quedaba aquí al frente. Yo sí venía al parque porque yo era la gamina del parque. Porque vivía al frente de mi casa, vivía al frente, viví toda mi vida al frente del parque hasta que mis padres murieron. Y yo pues mi única diversión era salir porque mi madre tenía y mi padre tenían un negocio, entonces yo me salía. Pero aquí había un policía que nos enseñaba muchas cosas. Y la estación quedaba aquí al frente y aquí almorzaban y aquí habían torneos de zapateros. Pues a mí no, porque como allá el negocio iban los zapateros, pues yo no les tenía miedo. Yo ni los conocía, mano. Ese parque que tú dices que es el parque de los zapateros, es distinto a un parque de los zapateros que se hay acá en el barrio, sí, en el barrio, ¿cierto? Allá es como... Es como un emblema, es como un emblema. Es un emblema que, pero hace poco. Bueno, bienvenidos todos a este encuentro final del programa Patrimonios Locales del Instituto Distrital de Patrimonio. Primero les voy a contar cuál es el orden del día. Después de estas palabras de bienvenida, vamos a trabajar en unas mesas temáticas de intercambio de experiencias, por eso están ubicados ustedes en estos grupos. Hasta las 10 de la mañana, de 10 a 10 y cuarto vamos a compartir un refrigerio, de 10 y cuarto a 11 y cuarto vamos a ver las presentaciones de las localidades, de las 6 localidades que participaron de la fase 1 este año. Entre 11 y cuarto y 12 vamos a presentar los resultados de la fase 2, de las 3 localidades que participaron de la fase 2 este año. De 12 a 12 y media vamos a hacer una retroalimentación y reflexión de cierre del proceso. Y de 12 y 30 a 1 vamos a compartir un segundo refrigerio, vamos a entregarles los certificados de asistencia y vamos a ofrecerles un obsequio por parte de la entidad. Antes de empezar con la jornada, quisiera darles unas breves palabras de bienvenida. Tal vez me voy a ubicar por acá para que todos me vean. Aunque muchos o todos ya lo saben, recordar un poco qué es Patrimonios Locales, qué buscamos con este programa, cuál es nuestra apuesta, qué resultados o qué logros obtuvimos este año, para dónde vamos el próximo año y cuáles son los objetivos de encontrarnos aquí hoy. Lo primero entonces es recordarles que el objetivo de Patrimonios Locales, de que todos ustedes hayan participado de este proceso, es justamente avanzar en el conocimiento y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la mano de los bogotanos, de todos ustedes. Y esto lo proponemos a través del desarrollo de procesos de investigación participativa y de formación en torno al patrimonio inmaterial en las localidades de la ciudad, a través de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía. Así es como todos ustedes llegaron a estar hoy acá. Con esto, nuestro fin último es fortalecer la capacidad de gestión social de los ciudadanos, de todas las personas que como ustedes están interesados en ser partícipes de la salvaguardia colectiva del patrimonio inmaterial. Y lo más importante para nosotros es el enfoque participativo y colaborativo que tiene el programa, porque como ustedes saben, el patrimonio inmaterial no tiene sentido alguno sin las personas que lo conocen, que lo recrean, que lo viven día a día. Antes de seguir, me gustaría contarles un poco nuestra historia como grupo de patrimonio inmaterial en Bogotá, porque esto habla de por qué estamos haciendo esto, y es que nosotros solo existimos en Bogotá desde 2016, antes no existía un equipo de trabajo que se dedicara a trabajar el patrimonio cultural inmaterial en Bogotá. En 2017 arrancamos con Patrimonios Locales, con 3 localidades pioneras que son Bosa, Usme y Los Mártires, con unos grupos comprometidos y unos resultados muy interesantes, donde empezamos todos estos ejercicios investigativos. En 2018, este año, pues fuimos afortunados de poder ampliar este programa a 6 localidades adicionales, además de continuar en esas 3 iniciales. Entonces, las 6 localidades nuevas que vinculamos son Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Antonio Nariño y San Cristóbal. Así que todos ustedes son de esas 9 localidades que he mencionado. Además, hemos podido contar con un equipo de colaboradores excepcional que nos ha permitido pues, ampliar la cobertura de esta manera. Y todo esto como una apuesta no solo a abrir y avanzar en ese camino que venía rezagado en términos del conocimiento y la salvaguardia del patrimonio inmaterial, sino también de implementar la política pública a nivel nacional que existe en materia de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Este año, entonces, como les venía diciendo, trabajamos en 9 localidades, la primera y la segunda fase de patrimonios locales. Hicimos más de 70 talleres y ejercicios investigativos, tuvimos más de 840 asistencias, pero más allá de las cifras, lo que tuvimos fue unos grupos de trabajo nutridos, un espíritu de colaboración por parte de ustedes muy emocionante, grupos interesados, comprometidos con la salvaguardia del patrimonio inmaterial, y eso nos permitió tener unos avances muy importantes en términos de conocer, avanzar en el conocimiento del patrimonio inmaterial, identificando manifestaciones culturales, temas asociados a la memoria y bueno, muchos otros asuntos que hoy discutiremos. Otros resultados que nos han parecido muy interesantes es la elección de algunas personas, algunos participantes de patrimonios locales como consejeros locales de patrimonio en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, así como la participación de muchos, de algunos de ustedes en el Diplomado de Formulación de Proyectos Culturales con Énfasis en Patrimonio que ofreció el Instituto Distrital de Patrimonio este año. Así que vemos cómo este proceso va fortaleciendo otros procesos locales, va generando redes, va abriendo puertas. Y antes de continuar, lo que todos, no solo yo, sino todo el equipo de trabajo, lo que queremos es extenderle un agradecimiento a todos ustedes por su participación, por el tiempo adicional que le dedicaron a los ejercicios de investigación, por estar aquí hoy, por su generosidad en compartir el conocimiento con todos nosotros y con los demás participantes. Entonces, pues nos emociona mucho verlos a todos ustedes hoy aquí. Patrimonios locales está concebido como un proceso de largo aliento, aunque ustedes saben que los gobiernos duran poco, ojalá nosotros esperamos que lo que proyectemos pueda continuar más allá de nosotros, más allá de la administración. Por ahora les podemos contar que para el próximo año la proyección es continuar con este programa. Vamos a tener la misma capacidad, por lo cual vamos a continuar con las 9 localidades donde venimos trabajando, porque nos interesa fortalecer, nos interesa dar continuidad más que dejar procesos abiertos, dejar procesos sin acabar. Así que el próximo año, ojalá nos estaremos viendo también. ¿Para qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es el objetivo de vernos aquí hoy? No sé, tal vez algunos esperan o tal vez algunos tenemos en mente que estamos aquí para finalmente definir qué es lo que es patrimonio inmaterial, qué no es patrimonio inmaterial, qué puede estar en una lista, qué puede no estar. Y realmente el objetivo no es ese, el objetivo de este encuentro es justamente encontrarnos, es abrir espacios de diálogo, de intercambio entre todas las localidades de esta ciudad. Verán que hay muchos temas afines, que hay muchos elementos en común por identificar y con esto finalmente empezar a generar esa gran red de patrimonios locales, de ciudadanos interesados en la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Muchos se preguntarán por el acceso a la información que se ha producido a través de estos talleres. Por ahora, lo que les proponemos es, ya tenemos una carpeta digital, Drive, les daremos acceso a todos ustedes, allí podrán encontrar todo el material referente a fotografías, relatorías, grabaciones, audio, y pues en el futuro esperamos poder tener un proyecto digital un poco más ambicioso para poder acceder a toda la información. verano y además que en la segunda fase lo que proponemos son unos productos de divulgación que recogen las investigaciones realizadas por los participantes del proceso, así que esa es otra manera de divulgar la información que se produce de este proceso. Por último, simplemente pues quisiera reiterar el agradecimiento a todos ustedes y contarles que para nosotros su presencia hoy es muestra de que Patrimonios Locales no solo es un proceso de aprendizaje continuo, sino que nos demuestra que es posible construir conocimiento colectivo con todos ustedes, con la ciudadanía y con los bogotanos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y a continuación vamos a iniciar con los grupos de trabajo. Cada moderador les va a contar cómo va a funcionar esto. Hasta las 10 de la mañana vamos a estar conversando. Gracias. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Bueno, mijo, si esto es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, las carachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde. Habíamos trabajado ese tema, estuvimos analizando y investigando sobre eso de la cultura campesina, ¿ya? Y en ella pudimos aportar no solamente la presencia de Manuel con sus relatos y sus historias, sino que también la ruralidad fue visitada para que participara no solamente de esas historias, sino de todo su trabajo, como se hace a nivel de la agricultura y de sus costumbres. A pesar de que no dejamos pues de lo que es el juego tradicional, ese es nuestro tema principal. ¿Qué más les cuento? A nosotros nos ha parecido interesante, como dices, esos talleres, porque pues hemos ido también en años anteriores. Hemos obtenido el título de patrimonio inmaterial a nivel de Colombia y de Bogotá. ¿En relación a qué tema? Al juego tradicional. A la tradición. ¿Ya? A todo lo que tenga que ver con ese rescate de la cultura y el folclore colombiano, como son los ancestrales y las costumbres tradicionales. Sí. En eso llevamos más de 40 años en la localidad. Gracias a eso hemos conocido casi un cuarto del mundo y esperamos seguir. Y mientras tanto estamos rotando un poco, les contamos a la gente que está conectada y a los que luego van a escuchar este podcast. En este momento están divididos por grupos de trabajo, ahí vamos a ir tomando fotos. Acabamos de escuchar una parte de lo que comentaba el grupo de Cultura, Festividad y Religiosidad. Y ahora vamos a dejar el micro en la siguiente mesa. A la cultura y el desarrollo de la ciudad. En estos últimos días se ha empezado a estimular a la juventud, sobre todo para hacer este tipo de trabajo investigativo, pero nosotros nos desarrollamos en una ciudad que ha tenido grandes cambios y grandes impactos. Por ejemplo, el cambio ambiental de Bogotá ha sido algo macro. Cuando yo era joven, cuando yo era pequeño, la ciudad tenía mucho bosque, mucha fauna, mucho humedal, mucha fruta, ¿sí? Aquí se cultivaba mucha fruta en la sabana. Ahora eso ya no existe. Los humedales desaparecieron. El relleno de las grandes extensiones de construcciones ya de vivienda por la necesidad que tiene Bogotá. Tanta gente que llega día a diario de todo lado. Eso ha impactado bastante el cambio, tanto en el fenómeno cultural como en el fenómeno económico y político de la ciudad. ¿Sí? Entonces, a lo largo de muchas décadas que la ciudad ha vivido y que uno se ha tenido que amoldar y acoplar a los grandes cambios, a los cambios modernos, por ejemplo, con el impacto de las migraciones y de la llegada aquí, antes de los venezolanos, de casi 3 de los 8 millones de víctimas del conflicto, Bogotá ha tenido unos cambios abismales, tanto en el comportamiento, en la manifestación emocional del individuo de la ciudad, en la lucha por la supervivencia diaria, porque ya hoy en día nadie tiene asegurado el plato de sopa del día, sino que ya es una lucha permanente, es por lo del día, porque ya nadie tiene reservas de nada. No es como cuando nuestros padres que todo decían, echemos la presa del peregrino en la olla, por si llegaba alguien de visita. Ahora no, ahora es que tenemos es que luchar para completar lo del almuerzo, lo del desayuno, lo de la pieza del día. Entonces todo eso ha tenido un cambio tan abismal en el fenómeno social, que los patrimonios culturales están como ocultos, como detrás de una cortina de humo, porque la gente está más dedicada al devenir constante de la cotidianidad y no se puede enfocar en el patrimonio, en la cultura, en lo que... Inventémonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el nombre de la emisora? La Voz Populi de la Gran Metrópolis. De San Juan Mendoza. Y ahí estuvimos, pues fue una experiencia bonita porque hicimos visita a la plaza, estuvimos buscando también información y bueno, trabajamos en equipo y vamos a ver el resultado de ese trabajo. Entonces pues fue muy bonito esta parte de la recuperación y preservación de esa memoria, de ese conocimiento que tienen todas las personas que están, no solamente los que venden, sino las personas que lo cultivan, incluso las personas que lo trasladan de un lugar a otro, pues creo que es muy importante recuperar ese conocimiento, no dejarlo perder. Entonces pues ha sido muy bonita la experiencia. Buenos días, mi nombre es Hernán Saavedra, vivo y trabajo dentro de la localidad de Los Mártires. Tomé este curso a través de Diego, creamos un grupo bastante interesante para el trabajo sobre la Plaza de Hierbas y la verdad eso estaba como algo oculto para mí, que existiera tantas personas con tanto conocimiento en esta área de las hierbas y además son muchas las cantidades de hierbas que se manejan dentro de la Plaza del San Fer Mendoza, que está por encima incluso de los mismos abastos y se distribuye para todo el país. La verdad este proyecto es muy interesante y vale la pena continuarlo y seguir divulgándolo, no solo dentro de la localidad, sino al igual hacia las otras localidades. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Pues yo creo que yo soy un poco nuevo aquí, de pronto no me han visto porque yo soy Andrés Forero, yo trabajo en el Ministerio de Cultura. Y yo estoy aquí pues porque el IDPC nos extendió una invitación para venir a este evento de cierre de este programa tan interesante y tan bonito de patrimonios locales, y pues cuando los escucho claramente se nota que pues ha sido un trabajo que han hecho con mucho amor y es muy emocionante ver a Bogotá activarse desde los procesos de la cultura viva. Me parece que pues es lo más emocionante de lo que vemos aquí hoy. Y digamos que pues yo llegué un poco aquí a tener la oportunidad de sentarme en cualquier mesa y decidí sentarme en esta de agricultura y medicina tradicional porque me llama la atención el trabajo con cuidado y cariño que necesita esta práctica. Es una práctica que ve crecer para, digamos, cultivar como tal la cultura de Bogotá. Entonces creo que por eso me llamó la atención esta mesa, y creo que al escuchar a los compañeros que hasta ahora se han introducido, creo que no me equivoqué para conocer experiencias muy ricas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jenny, también soy de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Digamos que este proceso me pareció muy chévere porque siento que, digamos que las localidades tienen muchas cosas bonitas que uno a veces está como por sentado y como que hacen parte de la cotidianidad, y por eso mismo uno no las reconoce y no las valora. Entonces eso me pareció chévere este proceso. Puntualmente en lo que tiene que ver con la agricultura, digamos que yo visité, pues hice un acercamiento muy muy muy por encima a una huerta en el barrio Laureles, en el barrio Amapolas. Pues conocí un poco de cómo se hacía, me pareció chévere que era una iniciativa que nació. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet. Material. En este orden de ideas, pues yo hice, o hicimos un estudio sobre un patrimonio grande que hay en la localidad de Antonio Nariño, que son los zapateros del barrio Restrepo, como tal. No como zapatero, no, para ir a clavar, no. Se trata de aquella gran urbe que se mueve dentro del cerebro de cada persona. Yo quiero un par de zapatos para el Restrepo. ¿Por qué? Porque allá hay algo que los distingue a todos y que los hace fabricar los mejores zapatos de Colombia, o al menos de Bogotá. En ese orden de ideas, pues yo hice una poesía, porque pues me las pico de poeta, como se dice. Más tarde le vamos a dar. Sí, sobre los zapateros del barrio Restrepo. Pero, a grandes rasgos, me extendí un poquito más y quise trabajar sobre el patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Gracias. Bien. Entonces, claro, lo que su merced nos comenta, yo creo que no difiere, sino que le suma a lo que decía el señor Roberto, porque si bien él nos está contando sobre la materialidad, sobre el cuero, las herramientas, los zapatos, eso realmente hace parte del sistema de conocimientos de técnicas que sí podemos llamar patrimonio cultural inmaterial. Entonces se suman las visiones que ustedes dos tienen. No sé si alguien más quiere intervenir y contarnos sobre otro oficio. Nuestra localidad es Querén. Nosotros en estamos varias manifestaciones, que es una de las localidades muy grandes también. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que hay un grupo grande de gitanos, y ellos de los gitanos. Ellos trabajan un oficio que casi prácticamente está casi para cenecer. Ellos trabajan es el oficio del acero y del cobre, más que todo el cobre. Entonces ellos venden todas las cuestiones del cobre, pero eso les ha mermado muchísimo. Y ellos incluso se localizaron en Kennedy y en la localidad siguiente, que es Puente Aranda, por lo que está cerca a donde pueden vender sus productos. En este momento ellos han hecho sus series, ¿entiendes? Pero de todos modos ha mermado mucho la demanda y por supuesto ese oficio está pues ahí como para hacer. Otra manifestación que encontramos nosotros en Kennedy es las expresiones de los afros. En los afros está el oficio, se puede llamar el de la barbería y de la trencería. Entonces ellos a través de los símbolos, cuando cortan el cabello de los hombres, hacen mandan mensajes y cosas y las rayas y todo ese tipo de cosas, y ellos con ese oficio pues han llegado, y en Patio Bonito pues están en gran cantidad, y las mujeres se dedican a la trencería, y a través de la trencería también mandan, hacen dibujos y mensajes y cosas. Eso ha llegado y pues no está como para morirse, pero sí ha llegado y ha impulsado bastante el tema de las barberías en la localidad. Y también han traído con ellas el tema de la partería. Eso ya fue declarado patrimonio inmaterial cultural, la partería, allá en el Pacífico. Pero pues como ellos llegan acá, pues ellos reproducen sus cuestiones, lo que ellos trabajan allá en el Pacífico. La otra manifestación que nosotros encontramos, que también hay un grupo grande de indígenas NASA. Los indígenas NASA están concentrados, pues, Patio Bonito y alrededor. Ellos trabajan lo que es tejeduría de las chaquiras, tienen bastante chaquiras, tienen tejeduría en lana virgen, hay unos tapetes, vivimos maravillosos y todo, pues ahí en las fotos nosotros las mostramos. Y ellos también, ¿cómo decimos? El llegar del territorio que llaman ellos de su Cauca acá es un cambio pues difícil, y les toca salir a trabajar en otras cositas también, entonces eso ha mermado pues la producción solo de tejeduría. En tejeduría también hay un chico que estuvo con nosotros, que ellos a través de la tejeduría han montado un proyecto para reunir a los jóvenes o muchachos bien jóvenes para enseñarles métodos de prevención de embarazo temprano. Entonces los ponen a enseñarles ese tema de esa tejeduría, y a través de eso les enseñan o refuerzan el movimiento para evitar ese tipo de situaciones con las muchachas muy jóvenes. Entonces más o menos eso fue los oficios que nosotros trabajamos y identificamos en la localidad. Bueno, eso es un poco parte de lo que opinan los que nos están acompañando hoy en este encuentro final de experiencias organizado por el Distrital de Patrimonio Cultural. Entonces, vamos a ir con algo de musiquita, tienen que darme ahí paciencia un momento mientras que encontramos el botón de la música, y ya regresamos desde la Biblioteca Virgilio Barco. Hoy tú me extrañarás, la soledad es tan capaz de hacerte ver.